Hoy sientes que te desilusionó. Esta noche es de luto. Porque tu gato no te dura un minuto. En la cama nunca te complació. Búscate un sustituto. Porque tu gato no te dura un minuto. Yo lo sé. Tú necesitas en la cama un hombre bien HP. Un hueputa, un hombre bien HP.